El clima sin techo es frío, aunque no sea invierno. Yeah, es frío. Te preguntas cómo sé, porque lo he vivido. El frío del sur es todo un suspiro. Solo en la vida, déjate explico. Me decían que no lo hiciera, pero este hoy lo hizo. Tu destino es tu destino, no hay otro camino. Aunque trates como trates, todo ya está escrito. Amigos, no hay amigos cuando no tienes nada. Uno, dos, que tres, en las buenas y malas. ¿Para qué lo necesitaba si me acompañaba? La soledad todas las noches a mí me visitaba. This thing is crazy, homie. He visto mucho ya. Apenas 19 y viví 30 de más. Sentado en el hood, getting so fucking high. Ahora tengo 24. Damn. El tiempo como se va. Cuando sientas que ya no puedes, cuando estés a punto de caer, recuerda, no estás solo, yo te acompaño en tu dolor. Puedes reflexionar, no es tarde para volver a empezar. No dejes que se pierda el tiempo, porque el tiempo perdido, los santos lo lloran. Levántate, tú puedes, conquista el mundo es tuyo, no sufras un más, hermano. Un minuto de silencio, por favor, para mi amigo Adelio, que ya murió. Descansa, homie, por fin en paz. Saluda a mi familia que está allá. Un beso a mi abuela, salúdame a God. Dile que estoy tratando, pero it's just too hard. Man, aunque sufra, I'ma keep it real. Mientras tenga vida, I'ma stand still. My bitch got y el niño no es mío. I'm a player, playboy, yo no sufro pío. Michael es el homie a quien más estimo. Mi hermano deportado te extraña. Cinco, boy, ya verás que todo cambiará. Una vida nueva, pop, pop and crystal. Y todos los que un día de mí dudaban, I'm a clown, you, I'm a keep it humble. This thing is crazy, homie. He visto mucho ya. Apenas 19 y viví 30 de más. Sentado en el hood, getting so fucking high. Ahora tengo 24. Damn. El tiempo como se va. This thing is crazy, homie. He visto mucho ya. Apenas 19 y viví 30 de más. Sentado en el hood, getting so fucking high. Ahora tengo 24. Damn. El tiempo como se va.